La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 46 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y bueno, para iniciar este magnífico día, nos vamos a ir con la temperatura. Espero que todos ya estén levantaditos. Ahí está el gallito cantándonos para recordarnos que ya es un nuevo amanecer, ¿verdad? Y bueno, tenemos una temperatura actual de 26 grados Fahrenheit, un cielo soleadito. El cielo estará parcialmente nublado y después soleado. La temperatura mínima será de 26 grados, que es la que tenemos en estos momentos, y la máxima será de 45 grados. También tenemos un viento que corre 3 millas por hora, una humedad de un 71% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, 9 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 44, mínimas de 23, con cielos muy soleados. Para el día jueves, máximas de 46, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes, 11 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 27, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo sábado, fin de semana, se esperan máximas de 49 grados, mínimas de 25, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando su semanita, que va a estar muy agradable toda esta semana hasta el día domingo. El próximo martes van a volver a descender las temperaturas. O podríamos decir que desde el próximo lunes descienden, pero el martes se siente todavía más el cambio que va a haber, ya que las máximas rondarán en 33 y las mínimas en 24. El día lunes 14 de febrero, pues de una vez les voy a decir, ¿no? Estarán las máximas en 43 grados, mínimas de 28, con cielos parcialmente nublados, soleados, perdón. Y bueno, ahora sí, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión del día, y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Dejaste abrir las puertas del dolor

Aries. Antes de fijar objetivos, deberá considerar los inconvenientes posibles y adecuar todas sus ideas a los recursos con los que cuenta. En el amor, charle con su enamorado y así podrán superar los inconvenientes vividos durante estos días anteriores. No lo deje para otro momento, destine parte del día para hacerlo. En la riqueza, posiblemente su jefe lo empiece a demandar demasiado y esto usted lo supere, entiéndalo y busquen juntos un orden para cada una de las prioridades. En el bienestar, evite hablar tanto durante este día, hoy dedíquese a escuchar un poco más a las personas que lo rodean y préstele debida atención a los consejos que le brindan. Para el signo de Tauro, será esencial para este día que empiece a controlar cada uno. Bueno, regresamos al signo de Tauro. Será esencial que en este día que empiece a controlar cada una de las emociones y así evitar que estas lo afecten de manera negativa con su estado de ánimo. En el amor transitará un nuevo ciclo de renovación en la relación junto con su pareja. En la riqueza sería bueno que incorporen nuevas ideas a su labor y de esta manera renovará su prestigio profesional y podrá emprender muchos de los proyectos que tiene en mente. En el bienestar, en este día, deberá ajustarse exclusivamente a su rutina. Deberá evitar cualquier innovación que pretenda hacer hasta el día de mañana. Para el signo de Géminis, en este día deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, deberá determinar cuáles son las prioridades y lo más importante para usted. En el amor, no permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación. Si existe algún problema con su pareja, háblelo directamente con él o con ella. En la riqueza es el tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que vienen. Esté preparado. En el bienestar, no dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y que no lo hace por gastar. Aproveche las ofertas en línea. Para el signo de Cáncer, durante este día permita que su fantasía se libere y se convierta en la fuente de su inspiración y de esta forma podrá darle un nuevo orden a su vida. En el amor será un momento ideal para encontrar el alma gemela. Si está soltero, en caso de que ya lo haya encontrado, deberá mejorar la relación que tiene. En la riqueza, prepárese ya que su jefe le planteará nuevas métricas para ese proyecto que comenzaron. Seguramente no esté de acuerdo, pero necesitará de su apoyo. En el bienestar, deje de sumar obligaciones a su vida, intente librarse de algunas responsabilidades que no son tan importantes, ya que terminará un poco tensionado. Para el signo de Leo, no desaproveche cada una de las oportunidades que se le presentan. Bueno, decíamos que estamos con el signo de Leo, ¿verdad? Disculpen, aquí estoy teniendo algunos errores. No desaproveche cada una de las oportunidades que se le presentarán en el ámbito profesional. Su espíritu de lucha y ambición estarán en su mejor momento. En el amor será una perfecta ocasión para disfrutar con su alma gemela los buenos momentos. En la riqueza comienza a manejarse con mayor independencia y así logrará generar valiosos acuerdos comerciales. En el bienestar, gracias a la actividad física que ha estado realizando por internet, las tensiones que venía acumulando se irán liberando lentamente, así que no deje de ejercitarse. Para el signo de Virgo, durante este día lo más probable es que toda su fuerza esté dirigida a la búsqueda de la orientación para su vocación y estudios específicos. En el amor es el momento ideal para definir si quiere tener una relación duradera y madura con esa persona que conoció. En la riqueza, gracias a esos negocios iniciados hace meses, hoy obtendrá una retribución monetaria inesperada. En el bienestar, aunque se sienta un poco desanimado al volver a su hogar por la carga laboral, trate de salir a respirar un poco de aire fresco, volverá totalmente relajado. Para el signo de Libra, se despertará con el convencimiento de introducir nuevos cambios en su forma de actuar. No dude, es el momento para hacerlo en su vida.

8:49, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, ya están escuchando, es el día de su huesito de mi perrita. Entonces está pero saboreándolo. Entonces, durante todo el programa la van a estar escuchando, así que pues para que no vayan a pensar que no sé, que vayan a pensar, no sé cómo la escuchen. Yo la estoy escuchando y yo sé que está comiéndose un hueso, pero tal vez piensan que se está ahogando o algo, entonces no, está comiéndose su huesito, ¿ok? Y bueno, como les decía, nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y hay un video, no sé si ustedes ya lo vieron, un video filtrado que muestra cómo se estrella un avión F-35 de aquí de Estados Unidos que vale 100 millones de dólares. Así como lo escuchan, y el Pentágono confirma su veracidad, o sea que sí es cierto. Ese video que ustedes ya lo vieron por Twitter, por Reddit, a ver cuáles eran las aplicaciones por donde se estaba transmitiendo, sí, Reddit y Twitter, ahí lo pueden ver, o simplemente googleen, ¿no? Video o avión F-35 que se estrelló, entonces ahí lo van a encontrar. Pues este video, que fue filtrado en las redes sociales, fue verificado por el Pentágono y muestra el momento en que este avión F-35 se estrelló en una plataforma marítima en el mar del sur de China. El gobierno de Estados Unidos confirmó a CNN la veracidad del video y los hechos, donde fue prácticamente destrozada la aeronave con un valor de 100 millones de dólares. El avión se estrelló contra la cubierta del vuelo del USS Carl Vinson al momento que se escuchan los gritos desesperados de oficiales militares. El Pentágono está investigando quién filtró imágenes del avión de guerra y el video fue tomado desde un celular directamente a la computadora de control que observa la operación del avión. O sea que mientras estaban observando ellos en el video, alguien pues de los que mismos que estaban ahí sacó su celular y lo empezó a grabar desde la pantalla, ¿no? Entonces el video fue tomado desde este celular directamente a la computadora de control que observaba la operación del avión. Las imágenes circularon en varias redes sociales como Reddit y Twitter y se reportó que el piloto salió disparado de la aeronave durante el accidente y resultó herido, así como otros 6 marineros a bordo del Vinson. Y bueno, pues cabe mencionar, ¿no?, que Estados Unidos tiene un amplio despliegue militar en esa región. Pero bueno, lo sorprendente también es de que, pues, ¿quién filtró estos videos? Que pues no les quedó más que decir, pues sí, sí es cierto, sí es real y sí cuesta 100 millones de dólares. Y bueno, pues me imagino que después le van a jalar las orejas a alguien más y esperemos que la gente esté bien de este accidente, ¿verdad? Y bueno, en otra información que, híjole, sí es de preocuparse, y es que hay una nueva colonia de pingüinos. ¿Han comido esos panecitos que le llaman pingüinos? Antes eran deliciosos, ahorita me acordé, ¿no? Metiendo ahí gol. Pero si eran muy ricos, hoy en día pues ya no son tan buenos que digamos. Pero bueno, de eso no se trata, de los pingüinitos que se comen de pan de chocolate, no. Esto se trata de una nueva colonia de pingüinos que fue hallada en la Antártida y que preocupa a los científicos porque sería un serio indicador del cambio climático. Por lo general, el descubrimiento de una desconocida colonia de pingüinos suele ser un motivo de alegría para muchos ecologistas y amantes de los animales. Sin embargo, la población de pingüinos papúa, que fue hallada en la Antártida, en una de las zonas más australes en las que se ha visto esta especie, pues está generando mucha preocupación entre los científicos. Los investigadores de ecología polar de la Universidad Stony Brook de Nueva York, Michael Welchington y Alex Borowitz, utilizan los movimientos de estas aves como indicadores claves para comprender el avance del cambio climático cerca del Polo Sur, y ya que algunas regiones occidentales como la península Antártida pues han sufrido un rápido calentamiento, mientras que la Antártida Oriental sigue siendo fría y sigue cubierta por el hielo. Los pingüinos son particularmente más felices de rastrear que otras especies porque anidan en tierra y sus plumas negras y sus desechos pues pueden distinguirse con el contraste blanco de la nieve. El conteo de pingüinos enseña una historia llena de matices en las que algunas especies son consideradas ganadoras a medida que el cambio climático abre nuevos hábitats, mientras que otras se ven obligados a buscar climas pues más fríos. Los pingüinos papúa poseen picos de color rojo anaranjado y sus características pues son que tienen marcas blancas en la cabeza. A diferencia de otras especies de pingüinos, estos prefieren las aguas abiertas sin mucha presencia de hielo. Cuando las temperaturas en la península Antártica aumentan rápidamente durante la segunda mitad del siglo XX, las poblaciones de papúa se extendieron hacia el sur. A los pingüinos papúa no les gusta el hielo marino, se alimentan principalmente en la plataforma continental y no se adentran mucho en el mar. Esto fue lo que afirmó David Enley, es el biólogo del H.T. Harvey and Associates, que lleva más de 50 años estudiando a los pingüinos, ¿no? Entonces, a medida de que el hielo marino disminuye en el lado occidental de la península, esos pingüinos están aprovechando la zona para instalarse. Sin embargo, para los pingüinos Adelia, las condiciones de vida han empeorado, ya que dependen del hielo marino para alimentarse y para reproducirse. Entonces, lo que afirma Michael Whittington fue lo siguiente. Dice, cuando encontramos pingüinos Adelia, normalmente sabemos que el hielo marino está cerca. Y siempre que hemos visto que el hielo marino disminuye o desaparece por completo, entonces vemos que las poblaciones de pingüino Adelia disminuyen sustancialmente. En su expedición de enero a la región, los científicos de Stony Brook descubrieron que las colonias de Adelia alrededor del mar de Weddell, aún helado, se habían mantenido estables durante la última década. Y esta península es tal vez un espacio seguro, ya que pues, se ve que el cambio climático avanza y el calentamiento general se produce en todo el planeta, fue lo que añadió Whittington. Entonces, los científicos han documentado que los efectos del fenómeno del Niño y el avance del cambio climático podrían haber inducido la muerte de varios pingüinos, y entre ellos el de Adelia y el Emperador, que son dos especies que viven en climas gélidos. Aunque la muerte de los pingüinos no es un resultado directo del cambio climático, pues también hay un aspecto de este en la pérdida. Fue lo que dijo Peter Fredwell, que es un científico de información geográfica del British Antarctic Survey. Y bueno, pues ahí está esta información. La verdad es que, pues sí, o sea, se está viendo el cambio en todo el mundo. Y pues uno de esos cambios que realmente pues están indicando, ¿no?, que se está empeorando el cambio climático, pues es esta nueva colonia de pingüinos. Pero pues todavía falta pues más investigación, me imagino yo, o tal vez ya ellos ya saben, ¿no?, y nada más nos están diciendo como ojo ahí, ¿no?, ojo ahí, hay que hacer más cambios nosotros los humanos para que no esté pasando esto, ¿no?, poner nuestro granote de arena, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Así que vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste una cheve, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir y llevar, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigas escaparon de ti. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad.

vamos a comentarlas ahorita, y también más adelante vamos a decir cómo se puede prevenir este dolor de las rodillas durante el frío, que en algunas partes pues ha estado haciendo mucho frío aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, probablemente si a ti ya te duelen las rodillas y no hace frío, pues me imagino que en estos momentos pues llegan a dolerte aún más, ¿no? Y bueno, los puntos claves. Es común que nos duelan las rodillas con el frío, aunque actualmente se desconoce la causa o las causas detrás de esta relación o ese vínculo. Alteraciones en el líquido sinovial, tensión muscular, modificaciones en la presión del aire o cambios en los hábitos por las bajas temperaturas que pueden explicar también esta relación. Y el mantenimiento de una dieta saludable, haciendo ejercicio regularmente y abrigándote correctamente, pues también puedes proteger tus articulaciones del frío. Hubo un momento, no sé si fue hace como 3-4 semanas, yo creo que fue iniciando el año, que yo sentí dolor en las rodillas, y no me acuerdo si fue en una sola rodilla o en las dos, creo que fue en una sola rodilla, y entonces se me hizo muy curioso, ¿no? Pero fue el día que no había tomado el jugo verde, que no había tomado magnesio, yo le atribuía eso. Pero recuerdo que también me fui a tomar más agua porque tampoco había tomado mucha agua. Pues son de esos días, ¿no? Que de repente, pues, haces trampa, entonces no te tomas el jugo, no te tomas tus vitaminas, sales y comes fuera y te vas de un lugar a otro, así, ¿no? Visitando. Y de repente, pues, ahí llegó ese dolor de rodillas, ¿no? Pero recuerdo que, como ya era tarde, no preparé, pues, ni jugo ni nada. Lo único que hice fue tomar más agua, dije tal vez me falta líquido, y sí, se me calmó, se me quitó, pero pues ya, fue el único momento en que sentí el dolor de las rodillas. Entonces, eso va desde mi propia experiencia, ¿no? Obviamente cuando yo les digo que tomen el magnesio, el potasio, a través de sus jugos o suplementos, pues dolores musculares son muy raros que te den, muy raros, al menos que te lastimes, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? A ver qué nos dice también. Dice, ¿por qué te duelen las rodillas? La rodilla es una de las articulaciones más complejas, aunque también es de las más expuestas, por lo que se convierte en un punto muy vulnerable y propenso a sufrir lesiones. Muchas veces la rodilla puede dolernos por golpes o malos movimientos que son realizados durante la actividad diaria o el ejercicio, aunque existen otros factores de riesgo. Por ejemplo, la gente que bebe alcohol, que fuma en exceso, pues puede tener esas consecuencias, ¿no? De que no nada más te duelen las rodillas, sino que te duelen las piernas en sí, los tobillos, los brazos, qué sé yo, la espalda. No estirarse correctamente antes o después de hacer una actividad física también puede ser que te lastimes, y también no solamente la rodilla, ¿no? Sufrir trastornos degenerativos como artrosis u osteoporosis también pues es una causa muy grande, ¿no? Tener sobrepeso u obesidad también, obviamente cuando nuestro cuerpo dice ya bájale un poquito porque pues no te puedo mucho, ¿no? Así nos dicen las rodillas. Entonces también pueden doler las rodillas. Tener una mala alimentación, pues ya sabemos, comer pura fritura, comer comida chatarra, pues va a hacer que eventualmente pues nuestro metabolismo pues esté funcionando lento. Y si funciona lento, pues va acumulando grasa, va acumulando toxinas, va acumulando desarreglos hormonales, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de malestar como inflamación o rigidez, puedes optar por diferentes opciones para encontrar el alivio. Puedes aplicar hielo o calor, dependiendo de qué es lo que te funcione a ti, ¿verdad? Realizar entrenamiento acuático, tai chi o terapia física. Practicar ejercicios de flexión como estocadas. Y recurrir a la terapia cognitiva conductual o a la acupuntura. Yo te recomiendo, si puedes, si tienes algún malestar en tu rodilla, bueno, primero acude con un médico, y si aún así con el médico y estás en tratamiento, pues simplemente no se te quita, trates un poquito de ejercicios de flexibilidad que vas a encontrar en el yoga, y eso, quieras o no, te va a dar técnicas para estirar, si es que algo se te hizo ahí bolita, ¿no? O algo se movió, no sé. Yo hace años, ya les he comentado en otros programas, me dolía mucho una pierna y yo hacía mucho ejercicio en ese entonces y aparte hacía yoga. Y aún así, pues todos los días hacía yoga y cada vez que me estiraba, yo decía, ya se soltó por fin porque ya no me dolía. Pero al pasar que unas dos horas, otra vez se sentía el agarrón en la pierna, por atrás, en la rodilla, o sea, todo, no más la rodilla, toda la pierna. Y eso era todos los días. Yo creo que duré así como que unos 4 meses, yo creo, si no es que más o menos, no recuerdo. Total que después dije, estoy haciendo yoga y como es que el yoga no me está ayudando, ¿no? Entonces busqué específicamente, dije, pues es que no creo que sea la ciática, porque la ciática pues te duele desde la cadera hasta abajo, pero a mí me dolía desde la abajo del muslo hasta abajo, ¿no? Total que sí era, porque me puse a hacer estiramientos para la ciática, que son muy sencillos, toda la gente lo puede hacer. Inclusive si no lo pueden hacer de la forma como se sugiere, también lo puedes hacer poniendo acostándote en el piso, levantando los pies hacia una pared y cruzando una rodilla, un pie sobre el otro, y así puedes estirarlo. Les digo que así funciona porque hice ese ejercicio, obviamente duele mucho, sientes en la pompa el agarrón ahí, que pues no sentías, o que tal vez no lo sientes y lo sientes en la pierna ahorita el dolor, pero viene desde la ciática. Y yo creo que en una semana o menos se desapareció totalmente el dolor que había tenido por meses. Entonces es saber de dónde viene, ¿no? A veces te puede doler tal vez un dedo, te sobas el dedo, pero tal vez de ahí no viene la inflamación, viene de otra línea, ¿no? Entonces hay muchos ejercicios de yoga que son muy buenos, pero pues si no es donde está la causa, pues no estás tratando realmente el problema, ¿no? Entonces muchas veces decimos me duele el brazo y nos sobamos el brazo y resulta que tal vez el estirón o el malestar viene del hombro, ¿no? O viene del cuello, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a esto. Y bueno, les decía, primero pues consulten con su médico, y bueno, voy a seguir con este artículo, pues les quería dar esa información que es muy importante. Les digo que sí funciona porque no nomás funciona a mí, también un día mi mamá le dolía y le dolía igual y de repente no podía ni levantar mucho la pierna y le dije, es la ciática, mamá. Entonces le dije que hiciera ese ejercicio, ella se acostó así en el piso, hacia la pared, hizo el mismo ejercicio pero sin, con la pared, yo lo hice sin la pared y también se le quitó. Y le dije pues hágalo diario, trate de hacerlo y sí, se le quitó completamente. Entonces es muy importante, ¿no? Saber realmente de dónde viene el malestar para que no se vaya empeorando, porque sí se puede ir empeorando. Entonces, ¿cómo afecta el frío a las rodillas? Aunque se ha buscado estudiar la relación entre el frío y el dolor de rodillas, no existen suficientes pruebas para conocer el mecanismo detrás de esta relación, ni tampoco suponer que solo responde a una única causa. Los especialistas esbozan distintas explicaciones para este fenómeno y una de ellas se concentra en el líquido sinovial, que es un líquido que está espeso y que se encuentra en nuestras articulaciones. Este ayuda a reducir la fricción entre los cartílagos y otros tejidos en las articulaciones para lubricarlas y para amortiguarlas durante el movimiento. Se cree que durante las bajas temperaturas el líquido sinovial puede esperarse, y con ello hacer que las articulaciones se vuelvan más rígidas, provocando pues así el tal conocido dolor de la rodilla. Pero bueno, aparte de esta explicación, otra explicación se encuentra en la sangre. Con el frío, el flujo sanguíneo suele desviarse de las extremidades como brazos y piernas para concentrarse en órganos vitales como el corazón y en un esfuerzo por mantenerlos calientes. Sin embargo, pues esto quita el calor a las articulaciones, volviéndolas aún más dolorosas. Entonces, los músculos también pueden ser responsables del dolor de las rodillas durante el frío, ya que en tan bajas temperaturas tienden a tensarse, haciéndose más flexibles y por lo tanto aumentando el riesgo o el dolor de la lesión. Y bueno, otra cosa que en el... ya ven que les he recomendado el libro de Poder del Metabolismo, ¿no? Y también tienen otro que es el Metabolismo Ultrapoderoso, pero ya enfocándote más en el metabolismo, pues yo encontré varias informaciones y que hacen mucho sentido con lo que acabo de leer, y que en el momento que yo les dije que, empezando enero, cuando les dije que me dolía una rodilla, que sí empecé a sentir el dolor y hacía mucho frío, y les dije, ah, pues tal vez fue el jugo, que no lo tomé, el magnesio y esto y esto, y les dije, tomé agua, mucha agua, que se me ha olvidado tomar mi cantidad de agua, y se me quitó. Entonces, volviendo a lo que dice aquí el artículo, y regresando a otros artículos que yo ya había leído, de otras enfermedades, por ejemplo, la gente que sufre muchos dolores en las articulaciones o en la cadera o bueno, de las rodillas o de los brazos, pues tiene que ver con la deshidratación. O sea, uno dice, no, yo no estoy deshidratada. No tan así, ¿no?, de que tu cuerpo esté deshidratado, pero no tiene la cantidad de agua, la cantidad de líquido que necesita para amortiguar bien pues tus articulaciones, ¿no? Así como decía aquí este artículo sobre ese líquido, ¿cómo se llamaba? Ya se me fue aquí. Es un artículo muy, muy grande, ¿no? Muy extenso. Entonces, bueno, no lo voy a encontrar ahorita. Pero bueno, a lo que voy es de que necesitamos ese líquido, necesitamos el agua para que no esté haciendo fricción, ¿no? Una parte con la otra. Imagínense como si tuviéramos almohaditas entre las rodillas, entre la cadera, ¿no? Entre la espalda, o sea, inclusive en la espalda, en la columna vertebral, cuando se van desgastando es porque no tiene suficiente líquido. O sea, no tenemos suficiente agua. Y ya saben lo que puede llegar a pasar después, ¿no? Ponerte ahí prótesis y todo. Entonces, hidrátense muy bien. El libro del Poder del Metabolismo del señor Frank, que en paz descanse, él recomienda que cada persona es distinta con respecto a la cantidad de agua que tiene que tomar. Si tú te pesas en kilos, vas a dividir tu peso total entre 7, y esos son los vasos de agua que vas a tomar diario. Si vas bajando de peso, pues vas a disminuir tu cantidad de agua. Y si te pesas en libras, te vas a dividir tu peso total entre 16. Y pues la cantidad que te salga son los vasos de agua que vas a tomar diario, ¿no? Imagínate que alguien pesa 160 libras dividido entre 16, entonces le tocarían 10 vasos de agua, ¿no? ¿O cuántos? bueno, y si pesas 70 kilos, perdón, los divides entre 7, pues vas a tomarte igual 10 vasos de agua. Y bueno, con esto ahora sí vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Hay que mantener una alimentación saludable para prevenir los dolores de rodilla en el frío. Hay que dormir correctamente, respetando pues tus 8 horas de sueño, o por lo menos sin interrupciones. No abandones el ejercicio por el frío. Dices, no, tengo mucho frío, mejor no. Hazlo, pues haz una actividad física que también te va a ayudar a fortalecer tus huesos y tus músculos. Y abrígate muy bien, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento. Ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you. 9 de la mañana con 20 minutos. Y bueno, hubo aquí un errorcito. 9 de la mañana con 20 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tú. No, de Encuentros Existenciales. Acabamos de terminar de Conociendo Tu Meta. Y hoy iniciamos capítulo número 3. El capítulo 3 nos habla sobre la percepción inocente. Y hoy vamos a hablar sobre el apartado número 1, que es la expiación sin sacrificio. Y bueno, antes de comenzar, le quiero dar gracias a la gente que me ha mandado mensajes a través de las páginas que tenemos en Facebook. Bueno, ya les dije también que nos pueden escribir a través de la página de la radio, www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com. Para las que me preguntaron de cuándo vienen las charlas en línea que les había comentado, ya vienen pronto, yo les estaré informando. Se ha aplazado por diferentes cuestiones, pero sí están programadas, así que yo les voy a informar. Espero que ya sea pronto, la próxima semana probablemente, para que estén muy atentos, ¿ok? Y bueno, como ya es la dinámica, vamos a darle un poquito de sonido al tazón tibetano. Cierren sus ojos si pueden, inhalen y exhalen. Ok, y bueno, con esto vamos a empezar la expiación sin sacrificio. Ya hemos hablado un poquito de la expiación, ¿verdad? En los capítulos anteriores. Y lo que nos recuerda aquí al inicio de este apartado es que hay otro punto que debe de quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. ¿Ok? Nuevamente, la crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Entonces, es importante que entendamos esto, ¿no? Para los que somos católicos, para los que sabemos lo que es la crucifixión, pues obviamente trae mucha historia, ¿verdad? Trae mucha historia en nuestra mente. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando Jesús fue crucificado fue por pagar todos nuestros pecados, ¿verdad? Y entonces es una forma de recordarnos a nosotros de todo lo que se ha hecho por nosotros y que por nuestras fallas, por nuestra culpa, por nuestros pecados, etcétera, etcétera, pues Dios pues mandó a su Hijo para que Él afrontara, ¿no?, por todos nosotros, pues el castigo. Entonces, así como lo conocemos en pocas palabras, no me quiero meter mucho en eso, pero a lo que voy es de que aquí nos dice que realmente la expiación pues no se da, no se estableció con la crucifixión, sino con la resurrección, ¿no? El darnos cuenta de que cuando se dio la resurrección es cuando ahí realmente pues se nos reconoce a todos de que hay algo más, ¿no? Hasta después de la muerte y después de las cosas que hemos hecho. Aquí en el libro obviamente nos habla de los pecados, pero no nos habla de los pecados como tal, sino que mientras nosotros sigamos creyendo en los pecados, en la culpabilidad, en la separación, en la muerte, mientras sigamos creyendo todo esto, pues va a haber temor en nosotros, va a haber separación y va a haber ataque. ¿Por qué? Porque voy a seguir creyendo en la culpa, voy a seguir creyendo en los pecados. Entonces, si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Y nosotros nunca lo vemos así, ¿verdad? Entonces, esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Y es cierto, ¿no? No me voy a meter nuevamente con la religión, estoy leyendo parte de lo que nos dice el libro, ¿no? Porque sé que hay mucha gente que pues practica su religión de inicio al final y pues tampoco me quiero meter en algún problema, ¿no? Porque no es el punto, es al contrario. Les voy a leer lo que nos dice. Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su hijo? Entonces dice, la mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. Nosotros hemos escuchado de muchas religiones, ¿verdad? No nomás la que nosotros predicamos o la que nosotros justificamos o aplicamos en nuestra vida. Hay muchas religiones y la mayoría de las religiones pues tienen el mismo mensaje para todos, ¿no? Amar a tu prójimo, dejar a un lado los pecados, o sea, no seguir pecando, etcétera, etcétera. Pero también viene algo como que si te sigues portando mal, Dios te va a castigar. Si haces esto, es malo. Y si eres malo, pues tienes que pagar por tus pecados, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, aquí se nos recuerda que hay mucha proyección, ¿no? Se nos olvida también que fueron humanos, fueron hombres quienes interpretaron la Biblia. Muchas de las frases que Jesús dijo en ese momento pues fueron interpretadas también en base a la proyección de la gente que lo escribió, ¿no? Cuando dice alguna frase en la Biblia, le dice Jesús, y de repente ya viene la explicación. Esa explicación no vino de él. Y cuando tú ya escuchas simplemente la frase, puedes darte cuenta que puede tener muchos significados, muchos matices, pero si realmente te abres a la frase o a la experiencia, te darás cuenta también que tú te puedes proyectar o que simplemente puedes sentir, ¿no?, el mensaje que se te está dando. Por ejemplo, la afirmación que dice en la Biblia, mía es la venganza, dice el Señor. Y es una percepción falsa, mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado, entre comillas. Y ese pasado malvado, entre comillas, no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó, ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. Entre comillas malas, ¿no? Entonces dice, ¿cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Entonces, estamos un poco confundidos. Les digo, no me voy a meter mucho en el tema. Yo creo que lo que iba a decir ya lo dije, lo que les quería leer ya les leí. Quien quiera adentrarse un poquito más en el tema, hágalo. Pero lo único que voy a comentar es sobre la proyección, sobre la culpabilidad, sobre las faltas. Proyección y culpabilidad, entre comillas, ¿no? Mientras nosotros sigamos proyectándonos, pues veremos las cosas muy cambiantes, muy vulnerables. Vamos a ser vulnerables ante la vida. ¿Por qué? Porque me estoy proyectando. conforme yo me sienta o conforme esté mi estado de ánimo, es conforme yo voy a reaccionar. Si yo ahorita estoy muy feliz, pase lo que pase, probablemente voy a seguir siendo feliz en el momento. Pero si yo estoy muy enojada, o si yo estoy muy preocupada, o si yo estoy un poco cansada, entonces cualquier cosa que me digan la voy a interpretar en base a cómo yo me estoy sintiendo, ¿no? Entonces me voy a proyectar de distintas maneras. Entonces no puedo decir que reconozco y que veo la verdad en todos, porque simplemente agarro partes que me funcionen y las otras probablemente o las descarto o las lucho, ¿no? Empiezo a pelear con el momento, con la persona, con la situación. Y empiezo a ver culpables, empiezo a señalar, empiezo a decir, tú eres malo, tú no eres tan bueno. Oye, tú eres muy buena persona. O sea, empezamos a hacer este tipo de clasificaciones que lo único que hacen es poner una separación, poner una barrera entre tú y yo, o entre tú y tu hermano, ¿no? Entonces estamos rechazando el momento y no estamos reconociendo que la expiación se da sin sacrificio. La expiación es el amor por el todo, o es la unión, es la unicidad que hay entre cada uno de nosotros. Y para ver esta unicidad, para ponerla en práctica, tenemos que reconocer que todos somos uno. Y que no hay un sacrificio el que yo lo vea como un todo, que nos veamos como un todo. Si yo siento un sacrificio, decir, te tengo que incluir en mi vida, te tengo que amar, y entonces lo voy a ver como un sacrificio. ¿Por qué? Porque realmente estoy tergiversando la realidad, estoy tergiversando la verdad. Como seres humanos, obviamente, probablemente digamos, no, pues qué difícil aceptar a esta persona que hizo tanto daño a mi familia o que me hizo tanto daño a mí. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Por qué me pides que haga eso si yo soy feliz teniendo a esa persona lejos de mi vida o teniendo a esa persona ya en la esquinita castigado, ¿no? O castigada. Es entendible que nuestro razonamiento humano, lo explique de esta manera, o sea, lo justifique, vaya. De decir, pues no, todavía no puedo. Y está bien, o sea, si no puedes, no puedes. Pero si realmente dices, ok, me merezco estar en paz, ser feliz completamente, vivir mi vida dichosa. Merece mi familia vivir la vida en paz y dichosa. Hay mucha gente que ha vivido o que ha pasado momentos pues muy perturbadores, muy trágicos. Desde la interpretación humana, muy trágicos. Y hay gente que, pues, muy consciente, que pues deja a un lado ese pasado y perdona. Hemos escuchado casos, tal vez muy pocos, ¿no? De gente que pierde a sus hijos. Tal vez una familia, que yo he leído varios casos, y tal vez ustedes ya conozcan algunos, de gente que pues tienen a un solo hijo y le matan a ese hijo y de la manera más cruel, o una hija y la manera más cruel. Y esos padres perdonan a esa persona. Y yo he leído esos casos que no tienen nada que ver unos con los otros, y me sorprende de cómo el mensaje va igual. Lo interpretan de diferente manera, pero va igual. Uno, un señor que dijo, bueno, era mi único hijo, era un excelente hijo, lo amaba mucho, pero te perdono porque sé que en el momento en que lo mataste, y cómo lo mataste o cómo le quitaste la vida, pues tú no eras la persona que eres ahorita. O sea, dice, sé que un demonio, por decir, la inconsciencia, la locura, ¿no? Estuvo ahí en ese momento, y como no estabas consciente de lo que eras, pues hiciste lo que hiciste. Y al borde de las lágrimas, el asesino, ¿no? Cuando el Señor le dice, y te perdono, y te amo, le dice aparte. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo le hizo? Y hay otros casos de otras mujeres que pierden a sus hijas, que les quitan la vida de una manera, pues, bastante cruel, ¿no? Para nuestra percepción humana. Y también, o sea, perdonan y son una manera de en que ellos, pues, como que cortan ese hilo, ¿no? Y no lo siguen cargando y no lo van a seguir cargando por generaciones. Y nosotros a veces queremos cargar ese hilo y le hacemos un nudo y lo pasamos de generación a generación. Y seguimos cargando con esas cosas, con esos recuerdos para decir, mira, esa familia le hizo tal a mis abuelos, a mis tatarabuelos, y entonces esta descendencia, no te relaciones con ellos, son malos. En lugar de cortar ese hilo y decir, ok, te perdono, ¿por qué? Porque sé que todos tenemos momentos de inconsciencia o de locura. Se necesita obviamente mucha fortaleza, ¿verdad? Obviamente para los que son padres, para los que somos tíos, pues decimos, wow, ¿no? Es impresionante el amor que realmente tiene una persona para poder llegar a perdonar de corazón y para llegar a perdonar, realmente perdonar y amar a tu prójimo después de lo acontecido, ¿no? De esos sucesos. Entonces, yo sé que habrá mucha gente, que habremos mucha gente que pues todavía no lo comprendemos bien, ¿verdad? Que no podemos tal vez amar realmente, aceptar la realidad, aceptar todo lo que es, que estamos viviendo y lo que están viviendo nuestros seres queridos y el mundo en general. Pero tal vez habrá un momento en el que podamos contemplar el mundo de manera inocente. Y cuando contemplas la inocencia de Dios, es ahí cuando se manifiesta el verdadero estado mental de su hijo. Y en ese estado, tu mente conoce a Dios. No ve la maldad, no ve el ataque, no ve la agresión. Porque Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Y cuando conoces a su hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad, y por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Imagínate tener ese corazón tan grande como la historia que te dije de este señor. Imagínate que así fuéramos todos. Ahora imagínate que tú tienes esa misma capacidad de perdonar. Tienes esa misma capacidad de liberar. De liberar al prójimo y de liberarte a ti y de liberar al alma de tu hijo. O a liberar esa situación, ese momento tan trágico, tan cruel como haya sido, que lo hayas vivido o que lo hayan vivido. Imagínate que ya lo liberas. Te das cuenta de que lo más cruel que hemos visto o hemos vivido, pues ha sido porque ha sido en la inconsciencia de alguien o de algo. Ya sabemos que una persona consciente no hace esas cosas. Y si una persona está inconsciente, pues está en la línea de la locura. No está acuerdo, pues. Pero si tú eres consciente y te das cuenta de la inconsciencia, dices, ok, te perdono porque sé que no estabas consciente. Y al perdonar, realmente perdonar, perdonas, imagínate tal vez a toda su descendencia. Quitas el estigma. Se se necesita tener mucha fortaleza, ¿verdad? Fortaleza de espíritu. ¿Por qué? Porque así es como es tu espíritu realmente. Fuerte, perfecto y amoroso. Entonces todos tenemos esa capacidad, pero muy pocos la queremos poner en práctica. A veces pensamos que necesitamos sacrificarnos un poco y sacrificar a los demás. Mientras tengamos ese pensamiento, pues vamos a tergiversar la realidad, vamos a seguir proyectándonos y vamos a seguir un poquito descarriados, ¿no? Pero bueno, para eso están las lecciones, para eso estamos día a día recordándonos que hay otro camino, que hay otro sendero que no, tal vez no lo hemos tomado, y que se presenta la oportunidad de que lo tomemos en este instante, siendo conscientes que es lo único que tenemos. Y si nada más tenemos ahorita este instante, pues vamos a vivirlo pleno, o vamos a vivirlo como nosotros queramos, pero siendo conscientes que es lo único que tenemos. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 16 y nos dice: no tengo pensamientos neutros. La idea de hoy es uno de los pasos iniciales en el proceso de desvanecer la creencia de que tus pensamientos no tienen ningún efecto. Todo lo que ves es el resultado de tus pensamientos. En esto no hay excepciones. Los pensamientos no son ni grandes ni pequeños, ni poderosos ni débiles. Son simplemente verdaderos o falsos. Aquellos que son verdaderos crean a su semejanza. Aquellos que son falsos fabrican la suya. Entonces, hoy vamos a reconocer que no tenemos pensamientos neutros. Cualquier pensamiento que tengamos, o sea, va a tener un significado en nosotros. O bien vamos a multiplicar ilusiones a través de nuestros pensamientos. O podemos realmente reconocer que no hay nada que me pueda agredir, ¿no? O sea, reconocemos que los pensamientos no son nunca futiles. Y la salvación requiere que también reconozcas que cada pensamiento que tienes acarrea paz o acarrea guerra, acarrea amor o miedo. Un resultado neutral es imposible, porque es imposible que haya pensamientos neutros. ¿Por qué? Porque si yo digo, tengo un pensamiento amoroso, pues entonces mi mente reconoce que este otro pensamiento no es amoroso. O sea, por eso no son neutros. Por más de que digas, no lo puedo calificar como bien o malo, bueno, verdadero, falso. ¿Sí? Obviamente, sí se puede, ¿no? Entonces vamos a escrudiñar nuestra mente con los ojos cerrados. Vamos a aplicar la idea de hoy. Aproximadamente un minuto más o menos vas a decir: no tengo pensamientos neutros. Esforzándote al máximo por no pasar por alto ningún pensamiento insignificante, entre comillas, que tienda a eludir tu búsqueda. Probablemente te va a resultar un poco difícil, o bastante difícil, hasta que te acostumbres a ello. Vas a descubrir que todavía te resulta difícil no hacer distinciones artificiales. Cualquier pensamiento que se te ocurra, independientemente de las cualidades que tú le asignes, es un sujeto adecuado para aplicarle la idea de hoy. Entonces, primero vamos a aplicar la idea para nuestros adentros, diciéndonos: no tengo pensamientos neutros. Y de repente vamos a sentir esos pensamientos, vamos a escucharlos, los que vayan a venir, cualquier pensamiento que se te cruce en tu mente, y lo vas a mantener en tu conciencia mientras te dices a ti mismo: este pensamiento acerca de no es un pensamiento neutro. Entonces, si viene otro pensamiento, vas a decir: este pensamiento acerca de no es un pensamiento neutro. Entonces vas a aplicar la idea

de seguir a Dios es lo más hermoso que te puede pasar. Es un privilegio, un regalo eterno. Te animo a que tomes la decisión de seguirlo. Jamás te vas a arrepentir y vivirás una vida plena y feliz. Autor: Juliana Casabona. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Proverbios 3:15. No, la mañana con 51 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, regresamos para despedirnos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado en este martes. Les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas. Y la grabación estará disponible el día de mañana a partir de las 6 de la mañanita. Ustedes ya lo podrán escuchar, así como todas las grabaciones. La grabación del día de ayer pues ya está publicada también en la página de la radio, www.sexyloveradio.com. Ahí si también ustedes lo quieren compartir con sus seres queridos, recuerden que nada más le hacen share, o sea, compartir ahí con los botones de Facebook y qué más ya hay. No recuerdo qué otros botones hay. Y si los quieren compartir en otros aplicaciones, pues nada más copian el link de arriba y lo pegan donde quieran compartirlo y ya pues lo van a poder escuchar, tanto la reflexión como los temas, ¿ok? O las grabaciones, las recetas de salud también. Y bueno, ahora sí me despido, los espero el día de mañana miércoles, si Dios quiere, en punto de las 7:30, 9:30 de la mañana. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho con su amiga y servidora Janet Flores. Los espero el día de mañana y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.